Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio Música Copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife. Y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasararadio.com y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Si resulta que un día escuchas en Intangible 23 una canción con Deremín, una grabación histórica sobre las penurias de la vida matrimonial o un monólogo sobre el Pentágono, lo más probable es que ese día caiga en martes. Ese ha sido, por cierto, un adelanto de lo que vamos a poner hoy, que nuestro programa cumple un año de emisiones en Canarias Ara Radio. Y empezamos con los mexicanos First y su canción Mujer Asteroide. Aparece en el álbum Días Imaginarios, publicado por la Nel Label del Hotel, y canta Susan Ávila. Luz agonizante en tu iris, arrastra palabras obligadas, señales, cigarro para dos, eructos de filósofo, mortaja de un café con ron, rastros de prendas liberadas, un postureo periódico de China historias, pasos, tacto exploratorio, aquiescencia, piel húmeda, repaso mental al Kama Sutra, el debut de un sombrero látex, olor a ti diciendo ya, mientras cuentas el tiempo, extroversión de tus senos obedientes, epilepsia del goce, mordí tus labios bruta ante la muerte del león, al final dormimos separados. Ayer tomé el teléfono, me amarré a la bocina y busqué entre líneas, perdido en la anchurosa fibra óptica, en carrera subterránea, tras tu sombra, hasta que di con la clave, tintiné exaltaganas, 2, 4, 8, 30 rimas. Contestó tu fantasma. Ahora ya sabe que de salir en la espera. Corro en ida y vuelta por la corriente directa, en busca de tu aliento, de un tono elemental, de un adjetivo tuyo. Me dijo tu fantasma que ya no te buscaba. Nunca serás sumisa y sedentaria. Cambiaste nombre y número, hasta después del ring 100. Caí en la cuenta. Hablamos ahora con nuestro colaborador Cristian Negra, del magazine sobre NetAudio, Flow.es. Hola Cristian, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Intangible 23. Y además hoy estamos de celebración porque se cumple un año, hoy 1 de marzo, de las emisiones en Canarias Ara Radio. En fin, ha pasado rápido, ¿no? Ha pasado rapidísimo. Parece ayer que nos enviaste ese correo diciendo oye, que estoy haciendo esto, a ver si os apuntáis. Sí, no, desde luego la colaboración de todos, tanto tuya como de Jaume Monsant, David Domingo y Pachi alias Millerindad, pues ha sido muy importante en estos programas de los martes que hemos estado compartiendo impresiones sobre el NetAudio y lo que cada uno publica, que es muy interesante, por supuesto. En cualquier caso, pues sí, me gustaría seguir a este ritmo y contando con todos ustedes, desde luego. Bueno, estoy convencido que igual que... de la misma manera que lo es para mí, para ellos seguirá siendo un placer. En la medida de lo posible, cuenta conmigo. Muy bien, pues, ¿qué temas nos tenías preparados hoy? Te ibas a salir un poco del ámbito estricto de los lanzamientos de NetAudio, ¿no? Sí, mira, quizá aprovechando que cambiamos de año y empezamos uno nuevo, voy a intentar aportar más que recomendaciones musicales que quedan ya todas registradas en flow.es y os animo a todos a que vayáis y las escuchéis y las descargáis y que promocionéis y colaboréis en la difusión de esta música y de esos artistas, pues que sería, bueno, y quizá voy a entregar unas breves cápsulas informativas, así, cosas que me han sorprendido, que suceden y que muchas de ellas las descubro gracias a gente con la que estoy relacionado con NetAudio y la escena internacional, pero que puede que estrictamente no sean dentro del ámbito de la música libre y de su cultura, pero sí que pueden echársele un vistazo y un uso segurísimo. Y para empezar, pues mira, hoy he preparado tres cosillas que me han venido rápidas. Una es una herramienta, el otro es un concepto y el tercero es una sugerencia. Mira, si te apetece, empezamos por la herramienta. ¿Te parece bien? Estupendo. Venga, la primera herramienta es una página web que se llama rapmetrics.com y es una página que por ahora solo funciona en inglés, pero me parece una idea genial porque lo que te permite esta página web que está diseñada y desarrollada por un estudiante norteamericano, te permite, es como un diccionario de rimas, o sea, ideal para raperos. Te permite hacer un estudio, es una herramienta objetiva para crear rimas de calidad y es una herramienta como mínimo curiosa para echarle un vistazo. Esa es la primera, rapmetrics.com. Vale, acabo de entrar, entonces sí, te sale un buscador, he puesto una palabra y me ha sacado ahí. Y te sale rima. Palabras que riman con esa, con la propuesta que tú le hayas puesto. Y dentro del lenguaje del hip hop, claro. Exacto, o sea, todo está. Y bueno, el chaval que ha diseñado esta herramienta es un apasionado de los deportes, es un apasionado también del hip hop y es un, creo que es estudiante de bioingeniería o alguna cosa así. O sea que y el tío estuve escuchando cómo implementaba algunos de los algoritmos en para la relación de estas rimas y los resultados que te daba y era una cosa como bastante alucinante, ¿no? Cuando llegas a su página es una interfaz muy sencilla, solo hay un espacio totalmente en blanco, un campo donde tú pones la palabra y un botón que creo que pone fuck o de búsqueda, exacto, ¿no? Y a partir de aquí te da unos resultados, pero detrás de esta interfaz tan sencilla hay todo un complejo mecanismo de evaluación de resultados. O sea que es una herramienta creo que para investigar y sobre todo para las oficinas del rap puede ser más o menos curiosa. Lo único malo, raperos en inglés y con un buen nivel. Ya aparecerá algo en castellano algún día, me imagino. No sé, ya veremos. Ya veremos. Ahora está en fase experimental. Venga, voy a cambiar de tercio. La segunda es un concepto que lo descubrí hace tiempo, pero ahora, en estos últimos días, se ha vuelto a cruzar. Es un entorno, una idea que a la que se le llama el zero play environment. Zero play hace referencia al minuto, al segundo, cero, en el que ahora todas las canciones tienden a reproducirse. Cuando la música se difundía a través de las radiofórmulas, hacía que muchos productores tuvieran en cuenta, ¿no? Incluso había la radio versión de una canción, una versión para radio, en la que se sintetizaba el núcleo principal de la canción y se reproducía, ¿no? Y llegando a extremos como, por ejemplo, en el R&B norteamericano, ¿no? Es básicamente un loop que se reproduce, y eso es la parte más significativa e importante, ¿no?, de la canción. Ahora, con la descarga de música digital, nos encontramos delante de un, yo creo que es una oportunidad para los productores y los músicos, porque ahora saben en qué momento exactamente la música que están elaborando va a empezar a escucharse. O sea, ya no va a ser cuando antes cambiábamos el dial, ¿no?, y pues, le enganchabas en el mito tal, y al productor le interesaba que en todo momento el pegote fuerte de la canción se pudiera escuchar, ¿no? No tuvieras que haber esos puentes es que estoy traduciendo al castellano y... Vale, no, pero sí que la idea es que estuviera el gancho, el estribillo, a lo que se puede agarrar el oyente en casi cualquier momento. Exactamente. Si sintonizas, enseguida reconoces cuál es la canción y te quedas con ese elemento distintivo, ¿no? Esa Perfecto, es muchas gracias por el... Muchas gracias. Nada, hombre. Por la ayuda. Y ahora con el Zero Play Environment se me encontraba otra situación, ¿no? Donde el músico puede aprovechar que sabemos en qué momento exactamente la gente va a escuchar esa canción, ¿eh? Desde el primer instante, ¿no? Y eso es un modelo nuevo para investigar, bueno, nuevo, entre comillas, por supuesto. ¿Y tú qué crees que eso puede implicar en términos musicales? ¿Una mayor libertad o...? No, yo creo que es otro, no sé, a ver, cuando la canción estaba en el contexto del álbum, sí que había mucha más flexibilidad en cuanto a la libertad de explorar, ¿no?, estos pequeños ámbitos entre canción y canción. Pero en el momento en que solo reproducían canciones, los hits, la canción tendía siempre a simplificarse al máximo. Ahora, como las canciones son muchas de ellas descargables como unidades concretas, parecía que el concepto de álbum, ¿no?, tendía a desaparecer. Pero dentro de lo que para algunos es una desgracia, aparece la posibilidad de unificar un punto en el que todos vamos a empezar a escuchar una canción. Y eso es el Zero Play Environment, ¿no? Que tiene que enganchar desde el primer momento, ¿no? No tiene por qué, pero ahora sabemos que antes de llegar a la estrofa principal, bueno, al clash de la canción, pues... podemos ir preparando al oyente, ¿no? Exacto. Ah, vale. Y presentarle, pues, no sé, un buen entrante. No, es verdad que la forma en que se hacen canciones y se piensan, pues siempre está dependiendo del formato físico, o en este caso digital, ¿no? Porque no era lo mismo cuando los primeros discos, que a lo mejor eran 5 minutos, luego fueron ampliándose esas duraciones, y luego ya el LP, pues claro, trajo una revolución. Y luego los CDs, que todo el mundo de repente pensaba que tenía que hacer discos de 60 o 70 minutos solo por llenar el espacio del CD, ¿no? Que eso fue un poco pernicioso, pero bueno, sí que afectó a cómo se hacía la música, ¿no? Y entonces me imagino que ahora Internet, pues, es otro cambio. Exacto, es un otro... El formato condiciona la forma de las canciones, sí. Uh-huh. Y al tercero es una también una sugerencia, sobre todo a aquellos músicos y artistas que trabajan con la música electrónica, que tienen un handicap principal, ¿no?, que es muy tópico, que eso, y el directo. ¿Cómo vamos a competir ante un grupo de 4 componentes en que todo uno tiene su guitarra y yo tengo mi bajo y yo tengo mi batería, y cuando ellos solo lo único que hacen es tocar botoncillos? Pues gracias a Enric Masgrau, el responsable de Discontinuous Records, un label de aquí, creo que fue ayer o antes de ayer, descubrí un vídeo de un señor que se llama Tim Exile, y el vídeo está en Ustream, es un broadcast en directo a través de una sesión suya, y que es realmente sorprendente, ¿no? Porque el señor este, Tim Exile, está delante de un montón de cacharrillos, y bueno, la lectura siempre, no, incluso hay el chiste típico, ¿no?, de que se ve a uno de estos grandes jockeys ahí que está en una sesión pinchando en un festival y hay como una foto en la que se ve por detrás al DJ mirando la pantalla y toda la gente bailando como loco y resulta que él está leyendo su correo electrónico, ¿no? Ese es el chiste, ¿no? Nunca sabes qué está haciendo el artista ahí detrás de unos botoncitos. Pues este señor de Tim Exile presenta un directo bastante increíble en el que interactúa directamente, se equivoca, corrige los errores in situ, ¿sí?, haciendo un directo curioso. Detrás suyo hay una pantalla con... No creo que es un feed de Twitter, pero sí que hay aparecen comentarios de la gente del público que está viéndolo, ¿no? Oh, esto me gusta, esto es un desastre o lo que sea. Y él va cogiendo, lo que me más sorprendió fue que en un momento dado se equivoca porque pierde la canción en la que está creando, pide al público, bueno, ¿qué queréis? Ahora, y unos griten, pues ahora queremos break or, ahora queremos no sé qué, ¿no? Y el tío realmente está creando un directo con bastante sorprendente y arriesgado. Y eso creo que es una... Y entonces el concepto, por un lado, tener esa pantalla que el público pueda mandar sus comentarios, ¿no? Esto no es nuevo, ¿eh? Pero por el otro lado, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Que él no está solo en el ordenador o sale del ordenador? No, que él está... las cosas que él está ejecutando no son premeditadas. Uh-huh. Hasta tal punto en la que interactúa con el público preguntándoles, ¿ahora qué queréis escuchar? O sea, más improvisación. Exacto. Está improvisando con máquinas. O sea, que ya no... lo que quiero ejemplificar un poco es que, sí, evidentemente la improvisación, ¿no?, pues ha estado siempre asociada a los músicos y a los instrumentos más o menos analógicos. Y que estamos enfrentándonos a una era en la que artistas y productores musicales de música electrónica se están ya viendo las orejas y echándose al ruedo diciendo, pues mira, yo puedo ser capaz de hacer una cosa parecida, con las diferencias que eso supone, por supuesto. Claro, pero al involucrar al público, ahí es cuando los que están al otro lado pues se dan cuenta de que el músico está improvisando, ¿no? Exacto. Por eso que es un buen ejemplo y una buena muestra de lo que puede ser un directo muy interesante, sobre todo de música electrónica. Uh-huh. Muy bien. Pues y esas son mis tres cápsulas. Y si creo que puede ser una vía interesante... si mis colaboraciones a partir de ahora pues de vez en cuando incluyen algunas de estas pequeñas cosas que me siguen sorprendiendo y que voy descubriendo. Sí, por supuesto. En cualquier caso, bueno, voy a mencionar brevemente las últimas reseñas de Flow.es. Está la Bundu Band con su Guerrer Rebel. Ajá. Luego Chromatic, el EP Flying Toads y ese estupendo sampler con lo mejor de Bad Panda, en el label que está sonando mucho en el programa. Ajá. Y que ahí, pues con ese recopilatorio, pues está resumido un poco lo que sacaron en 2010, lo mejor de lo mejor, y desde luego que es muy recomendable. Uh-huh. Pues nada, Cristian, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, déjame ya, ahora que me viene a la cabeza, voy a añadirte un poco, porque hace poco, ahora estamos reestructurando los autores en Flow, hay gente que nos ha dejado, gente que se ha jubilado y hay gente que sigue con nosotros en Flow colaborando y tenemos novedades, tenemos dos autores nuevos, a Daniel Gábana y a Cuatro Cantons, son dos chicos nuevos en la familia y que desde aquí quisiera dar la bienvenida y que también podéis descubrir sus publicaciones y su manera de interpretar, leer y escuchar la música en flow.es. O sea, que ya han publicado alguna cosa. Sí, todos los dos. No, creo que no, Daniel aún no. Uh-huh. Pero Cuatro Cantón sí, creo que ha hecho tres en un par de semanas o así. O sea, que ha empezado con mucha fuerza y muchas ganas. Muy bien, estupendo. Pues sí, como siempre, la recomendación de que los oyentes se pasen por flow.es con todas esas informaciones y entrevistas sobre la música libre, la escena de las Nel Labels en España y fuera de nuestro país también. De acuerdo. Pues ahora sí, Cristian, entonces, ¿no? Ya nos despedimos. Ya está, nos despedimos. Felicidades a Jose y venga, otro año más y pa'lante. Un abrazo, hasta luego. Adiós. después de hablar con Cristian Negra de Flow.es, nuestro colaborador habitual. Escuchamos este tema de Moji Moji titulado La hamaca de Iruya. Aparece en el EP N publicado por Resting Bell. Y ya en alguna ocasión anterior te habíamos presentado este músico de Argentina. Su verdadero nombre es Lucas Page. Y en este segundo trabajo se ha inspirado en los paisajes del noroeste de su país, de Argentina. Has podido comprobar además que desde ese comienzo de música ambiental en el tema que hemos puesto, luego introduce guitarra y batería y finalmente esas grabaciones de campo de perros y demás. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife. También en www.canariasararadio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y vamos ya con nuestra primera sección fija de los martes, la grabación histórica. Hoy con el Married Life Blues de Oscar Ford. I took a notion a few years ago that I'd start out in life. The first thing I thought that I'd have to have was me a pretty wife. I had the long time love sick blues. When I got back to my old hometown, I met my mother-in-law. I had the disappointed blues. Finally, we started out to keep in house, started out with a good will. I got drunk and lost my job, and I couldn't pay the grocery bill. I had the alcoholic blues. Then my wife, she got mad with me, or so my mother-in-law. The neighbors all said from the bus parade that thought we'd started war. I had to hand back the sun blue. Then I got till laying out late, didn't come home till three. My wife was standing in the door with a rolling pin for me. I had to dig my Maggie blue. Then she sued me for divorce and alimony too. I didn't have but 15 cents and I didn't know what to do. I had to separation blue. Little girl, her name was Julia Ann. The second time I took her out, I met this useless plan. I had the blues. The fella took me for a ride, tied me with a rope. Every time they touched my pants, you'd see a cloud of smoke. I had the blues. El protagonista de esta canción se casó y ahí se le acabó el chollo. Married Life Blues de Oscar Ford y registrada nuestra grabación histórica de hoy, un 11 de abril de 1929. Pues nada, tenemos por aquí ahora a Wonga, que nos van a demostrar que es posible hacer post-rock potente solo con una sección rítmica de bajo y batería. Lo comprobaremos con el siguiente tema, Milán. Aunque este tema y el álbum donde aparece se llame Milán, pues Wonga son alemanes. Hay dos músicos nada más en este proyecto, Camin a la batería y Robert Meyer al bajo eléctrico. Lo que ocurre es que para el estudio, pues luego él graba algo de guitarra también, como hemos escuchado en este tema. Y el trabajo publicado en el label también de allí alemana, Digital Kunstrasen, nos muestra a unos músicos con los pies en el suelo y el resultado es muy rítmico, como no podía ser de otra manera. En el último de sus temas, además, homenajean a sus compatriotas Neu o Neu, que es como se pronunciaría literalmente el término alemán. Vamos ahora con algo muy curioso, un lamento del Dreemin de Terminal C. El EP Orgón es el lanzamiento más reciente del label Midinete, poco conocida por mí, y se publicó hace unos meses. De esta forma me topé con la música de Terminal C, que incluye pues ideas tan interesantes como las que hemos encontrado en este tema, el lamento del Theremin, donde ese instrumento propio de películas de terror de serie B pues está acompañado de diferentes sonidos, una persona escribiendo, burbujas, etcétera, y el Theremin cobra aquí pues un tono inusualmente melancólico. Inusual, pero no bizarro, porque bizarro es lo que viene ahora. Como siempre, el Dr. Phipps acude raudo para ponerle la sintonía a la sección más estrambótica y extraña de Intangible 23, el momento bizarro, y lo hace aporreando en su órgano los acordes iniciales de la banda sonora de Psicosis, compuesta originalmente por Bernard Herrmann. Hoy nuestro momento bizarro es un tema a capela, una especie de recitado de Carnivorous Birds, titulada The Pentagon Bombing. The Pentagon was bombed, and the Parmesan tastes good on my salad, yeah, my Caesar salad, yeah. The Pentagon was seized by Caesar, his salad, and Parmesan cheese. The Pentagon was seized, the Pentagon was seized. It had a seizure of epilepsy, and the Pentagon started to choke on its tongue. It fell on the floor, it fell on the floor. On 9/11, I called 911, and they took the Pentagon to the emergency room. It was an emergency, it was an emergency. They tried to feed it hospital food. They brought the Pentagon Caesar salad with Parmesan cheese. The Pentagon freaked out, the Pentagon freaked out. El álbum donde aparece esto se titula Vagabundos del espacio-tiempo a través de eventos ocultos en el líbido transpersonal. Con ese título no es complicado deducir que está lleno de momentos bizarros grabados con una calidad de sonido penosa. En cualquier caso, nosotros nos hemos quedado con este The Pentagon Bombing a capela, y nos recuerda pues esos temas similares que aparecían en el álbum Truck Mass Replica del bueno del Captain Beefheart, recientemente fallecido. No alcanzan esas cuotas de genialidad, pero sí creo que la dirección es similar. Y Carnivorous Birds es el seudónimo de Ken Edwards, que se define como el músico más prolífico de Dakota del Sur. En fin, nosotros lo dejamos ahí, que siga haciendo grabaciones de baja fidelidad, y vamos con un tema bastante más solemne, este Ausklang, parte primera, de Turnabel. Thank you. Bueno, pues vamos llegando ya al final de esta edición del martes de Intangible 23, este programa que puedes escuchar en Canarias Ahora Radio. Y te voy a hablar un poco de lo que acaba de sonar, el tema Ausklang, parte primera de Turnabel. Este lanzamiento en formato single, publicado por Lanel Label Española Trastienda, supuso la vuelta al ruedo de Turnabel, quien ya había editado un primer trabajo homónimo en 2003. Y de esta primera parte de Ausklang cabe destacar que incluye sonidos sacados de la banda sonora de un cortometraje del gran Jan Svanmajer. Le podemos recomendar en películas como Los conspiradores del placer, y también los hermanos Quay le dedicaron otro de sus mejores cortometrajes. A continuación tenemos de nuevo la música de Rahim Al-Jaj, Otmar Liebert, John Gagan y Barrett Martin, con este tema titulado Do You Know That I Love You? ¿Sabes que te quiero? Thank you. una música verdaderamente multicultural, la de este supergrupo, formado por el guitarrista Otmar Liebert, el intérprete de Oud, Rahim Al-Jab, el bajista John Gagan y el percusionista Barrett Martin. Como te comentaba la semana pasada, creo que fue, tienen publicado un álbum, Under the Rose, con propósito benéfico. Lo que se recaude irá a parar al Comité Internacional de Cruz Roja y también se puede descargar de forma gratuita. Este era el tema de ese trabajo, Do You Know That I Love You? Y a continuación vamos con un cantautor italiano, Carmelo Amenta, pero él mezcla mucho la canción de autor con dosis de disonancia casi sacadas del noise rock. Vamos a poder comprobarlo con este tema, Ricordi. Breve pero contundente este tema, Ricordi, de Carmelo Amenta. Lo puedes encontrar en su EP Sembrano Lacrime Invece Piove, publicado por la Nel Label Barbie Noja. Y ya que estamos de aniversario, pues me permito una breve reflexión para terminar. También está publicada en el blog bajo el título Un año de Intangible 23. El 1 de marzo de 2010 se empezó a emitir este programa en Canarias Ahora Radio. La primera canción que pusimos fue una de Valerie Cox y creo que no demasiadas cosas han cambiado desde entonces en cuanto al formato. Seguimos con la misma sintonía y las mismas secciones, pero sí se ha notado el paso del tiempo en la repercusión que ha ido cobrando modestamente Intangible 23. Así que este es un buen momento para agradecer a los lectores, artistas y a nuestros colaboradores, por supuesto, que mes a mes están ahí contribuyendo de forma muy importante. Así que nos vamos a despedir ya, cumplimos un año. Puedes escuchar Intangible 23 en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife. También en www.canariasararadio.com. Te recuerdo la dirección de nuestro blog, intangible23.canariasahora.es. También estamos en el correo electrónico, en Facebook y en Twitter. Así que nada, hasta mañana miércoles hablaremos de lo que ha sido el colectivo Barcelona Sonora. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.